Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, aspiraciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Un programa de Radio Cartón. Este programa es la editorial de Radio Cartón y queremos darles unas disculpas a todos los escuchas, a los compas que ayer trataron de sintonizarnos o prendieron su compu o su celular para escucharnos y por desgracia, cuestiones técnicas, pues se nos cayó el sistema, como se dice, y no tuvimos esta posibilidad de estar con ustedes. Y bueno, pues ya estamos ya un poco más contentos con el programa y pues vamos a iniciar. Ayer teníamos algunos avisos que dar, pero pues por desgracia tampoco los pudimos dar, pero hoy queremos agradecerles a todos ustedes que estén nuevamente con nosotros y vamos a iniciar con música de Pablo Milanés, pero también queremos decirles que este programa se lo estamos dedicando a una amiga que, pues, desgracia, dejó de acompañarnos en este cotorreo, a María Sandoval, conocida como la Chapis entre su family, y esposa, mujer, compañera de mi carnal Jorge Chávez Magaña, y por todos esos recuerdos y todos esos momentos que nos tocó vivir juntos desde morros, pues se me vino a la memoria este tipo de rolas de Pablo Milanés. Entonces hicimos ahí una selección para darle un buen viaje, desearle un buen viaje a Mari, para que desde allá de donde esté, pues nos siga cuidando. Y ya saben, pues no se van del todo, se va lo que le llaman la materia y la esencia, aquí se queda con nosotros y seguramente Mari seguirá rolando con todos nosotros, y pues todos esos recuerdos y todas esas ondas chidas que nos tocó vivir las seguiremos viviendo y recordando. Y pues vámonos con esta rola y ahorita regresamos. Esta es una rolita de Pablo Milanés que el Pablo eligió para abrir el programa. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, y el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se pone siempre un pedazo de razón. Pasan los años y cómo cambia lo que yo siento, lo que ayer era amor, se va volviendo otro sentimiento. Porque años atrás, tomar tu mano, robarte

de conquistar con vano afán este tiempo perdido que nos deja vencidos sin poder conocer eso que llaman amor para vivir. Bueno, estamos de regreso aquí en El Volantín. Y pues queremos decirles que El Volantín es un programa de Radio Cartón que produce la librería La Rueda y que está patrocinado por Cuadernos La Aguja, Ediciones Barrio Chino y Café Peregrino Bristo. Y bueno, pues también es un programa donde hablamos sobre los programas que nos toca escuchar o que nos toca el día de hoy. Y hoy tenemos un debut, hoy va a debutar Riff Araña de 5 a 6 de la tarde. Esperemos este programa les guste. Ya después tendremos chance de platicar con ellos sobre la temática y todo lo que van a escuchar en ese programa. Después tenemos de 6 a 7 a los Doctores de la Alegría, de 7 a 8 Cosmonautas y de 8 a 9 Color Auditivo. De hecho, estamos a la espera de que llegue la maestra Lilia Gutiérrez para tener una leve charla con ella en este espacio del Volantín. Y pues, por mientras vamos a charlar un poco sobre las cuestiones editoriales de Radio Cartón, porque estamos en esta etapa de promoción y producción de la radio. Y queremos decirles que ya en este primer nivel de horarios en vivo, de 4 a 9 de lunes a viernes, solo nos quedan disponibles dos programas, que son precisamente los lunes, en horario de 5 a 6 y de 8 a 9. Estos programas nos quedan libres por si alguno de los que nos escuchan saben de alguien que quiera o ustedes quieren venir a hacer un programa aquí a Radio Cartón, pues las puertas están abiertas, todo es cuestión de comunicarse aquí con Sergio Fong. Y bueno, pues ya llegó la maestra Lili y les vamos a pasar el teléfono, que es el 33 14 12 25 77 o al correo radiocartón@gmail.com. voy a repetir el número telefónico donde nos pueden llamar por si alguien esté interesado en hacer algún programa aquí en Radio Cartón. Es el 13 14 12 25 77 con Sergio Fong o al correo radiocartón.com. Y bueno, pues también queremos agradecer unos cuadernos artesanales que nos brindó Cuadernos La Aguja para conmemorar el segundo aniversario de La Rueda Librería, libros y Café La Rueda. También vamos a invitarlos el día de hoy a las 7 de la noche en el Museo López Portillo. Va a haber un evento, Poesía y Blues, en honor a la Niña Blanca. La entrada es libre, es el día de hoy. Pues están invitados todos ustedes a la presentación de Poesía y Blues en honor a la Niña Blanca. Y también tenemos que informarles sobre el Cine Club de Jazz and Wine, que es mañana miércoles 22 de febrero a las 8 p.m. en la librería La Rueda. Esto es en Pavo 191, zona centro, Guanatos, Jalisco. El Cine Club de Jazz and Wine presenta Albert Collins, vivo en Montreux en 1979. Pues están todos invitados. La proyección de la película o el concierto Albert Collins Live and Montreux es gratuito por si quieren acompañarnos mañana miércoles a las 8 de la noche. Y bueno, pues ya llegó la maestra Lilia Gutiérrez. Maestra, buenas tardes. Pues lo bueno es que llegó, maestra. No, el estacionamiento Y ahorita que están gratis, ¿no? Ah, sí, no sirve nada los estacionómetros. Hay un problema político con los, precisamente los que gobiernan este municipio y el gobierno. Uh-huh. Y ojalá y ya los dejen así libres y gratis para siempre, ¿no? Ay, esperemos, porque la verdad lo metes a uno privado y sí salen entre 40 y 60 pesos, sí, un rato. Pues no sé cuál sea su diferencia, pero por lo pronto ahorita hay que gozar de libertad y esa gratitud, ¿no? Así es. Maestra, pues bienvenida. Gracias. Quisiéramos conocer un poco más sobre la temática de su programa Cosmonauta, que precisamente hoy se lleva a cabo de 7 a 8 de la noche. Así es. Bueno, mi programa es un programa que quise hacerlo porque hay muchas personas, bueno, la temática es OVNI y contactos con los extraterrestres, o sea, los seres de arriba. Pero hay mucha gente que tiene ese contacto y por temor a hablar, a que los juzguen de locos, no lo dicen. Y andan todos ahí por ningún lado, que no saben ni si les habla la Virgen o qué. Bueno, sí, en realidad el título del programa Cosmonauta nos remite precisamente a esto de abrir un poco más también el pensamiento, ¿no? Y los sentidos a algo que sucede más allá de lo que nos alcanzan los ojos, ¿no? A ver un poquito más al cielo, a reconocer que no estamos solos, que hay algo, entes, energías. Bueno, sí, porque ahorita ya no podemos tapar el sol con el dedo. A cada rato se ven ellos en los cielos. A cada rato hay noticias de eso. Hay mucho, mucho, mucho más gente que tiene contacto que no sabemos, pero que sí lo tienen. Y pues esto ya pronto pues se va a dar a conocer ya a nivel mundial. De hecho, ya pues en todos lados están, ¿verdad? Esto también no quita pie a que haya gente que hace mal uso de esta información o de este conocimiento, ¿no? Ah, claro, pues como en todo, hay blanco y oscuro. Hay de luz y hay oscuridad, entonces también depende de con los que se contacte. Los oscuros, pues sabemos que siempre van a estar, saben ellos que les queda poco tiempo en este planeta o en esta galaxia, y lo que tratan de hacer, pues como nos dicen en todas las religiones, si el diablo se va, pues te vas conmigo. Entonces es lo mismo. Pero lo que también quiero entender es que hay gente, digamos en el sentido como nosotros, que hace mal uso de esta información, sí, y que a la vez, sí, también recoge o busca dinero, ¿no? Ah, no, sí, pero hay gente que sí lo está haciendo, pero la mayoría de los que a mí me ha tocado conocer son gente honesta, que bueno, si van a dar una conferencia, pues sí cobran, porque pues hay gastos de local, del sonido, de esto, del otro, ¿no? Pero los que dicen, te cobro 5,000 pesos por darte la conferencia, pues ahí sí como que cule. Como que no es así como muy como aceptable. No, entonces caemos en lo mismo, ¿no? Te doy esto, pero esto espiritual, pero tú me das esto monetario, entonces pues no, ¿verdad? Maestro, usted va a traer invitados que han sido, pues de alguna manera abducidos o conectados o... Sí, de hecho la primer persona que traje, la licenciada Blanca, ella es contactada desde niña. Entonces, ella habla de que ha tenido diferentes contactos, o sea, porque son físicos, son astrales y son por medio de sueños. Sí, nosotros, bueno, en alguna forma manejamos dos realidades o consideramos que son dos realidades, el estar despierto y el estar dormido. Así es. Pero muchas de las contactaciones que se hacen es a través o por medio cuando uno está dormido. La mayoría creo que sí, pero de los que yo conozco han sido físicamente. ¿Ah? Y de alguna manera se generan mensajes ahí, ¿hay evidencias de esto? Sí, hay, se genera mucho mensaje, sobre todo que busquemos nuestro Dios interior que todos tenemos adentro y que no andemos buscando a las afueras, sino que nos conozcamos nosotros interiormente. Conociéndonos nosotros interiormente, pues tenemos toda la espiritualidad, porque ahí está, escondida dentro de nosotros, y hay que buscarla. Entonces, aparte, el mensaje es que ya estamos a un paso de un cambio que, quieramos o no, se va a dar. Entonces, tenemos que estar preparados para ese cambio. Y en todo caso, las personas que no aceptamos o que no estamos de acuerdo o que no creemos en esta posibilidad, digo, ¿a nosotros cómo se nos va a presentar esto? Bueno, en ese caso, pues ya como Santo Tomás se da, si ven y no creen, pues bueno. O sea, ¿va a ser ya completamente evidente? Sí, claro, claro que se va a hacer evidente. O sea, tanto como estamos aquí nosotros dos. A mí sí me llama mucho la atención, y a veces lo platico con mis amigos y creen que, no sé, bueno, son cuestiones que me generan mucha curiosidad y que he por ahí leído, buscado en internet, o tratar de encontrar información sobre las pirámides, ¿no? Es algo que me genera a mí mucha curiosidad, porque me parece increíble, pues por la cantidad de años y de fuerza, de trabajo y de gente que tendrían que llegar a hacer estas construcciones, ¿no? Entonces, de repente hay respuestas en este sentido de que, pues no solamente fueron gente como nosotros la que construyó esas edificaciones o esas construcciones, sino que pues tuvieron ayuda o fueron otros entes los que las hicieron, ¿no? De hecho, la última conferencista que tuvimos la conferencia, ¿cuándo fue? En la FIL, en noviembre. Ella habla de todo eso, la decodificación de todos los jeroglíficos y todo que hay en las pirámides. Las pirámides, la mayoría de nosotros creemos que lo hicieron así personas, ¿verdad? Pero pues para mover un pedazo de bloque de ese tamaño, pues hubiera necesitado la más alta tecnología, o sea, como seres humanos. Pero las pirámides, en el libro de ella, habla precisamente de cómo se hicieron. Y sí, sí creo yo eso, porque ahorita, o sea, por ejemplo, los jeroglíficos que dejaron y todo fueron hechos con computadoras. Y sí lo creo, porque ahorita simplemente tenemos computadoras que hacen dibujos en los metales, ¿verdad? Y en el vidrio y todo eso. Entonces, nosotros que todavía no tenemos esa tecnología, ya empezamos. Ahora sí, ellos. En alguna de las preguntas que se hacen ahí, como para ponerlo a uno así a pensar mucho, es, por ejemplo, si en aquella época no existía toda esta tecnología, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿por qué hacían con tanta exactitud, ¿no? Precisamente por eso, porque vinieron los hermanos mayores y trajeron, son los que nos enseñaron todo. Y trajeron la tecnología para hacer esas pirámides. Esas pirámides son, se puede decir, como focos de energía que de alguna forma tienen al planeta bien balanceado y aparte nos dan cosas espirituales, todo lo que cae ahí. Y de hecho hay algunas o varias que están en la misma posición que Orión, que todas esas estrellas, o sea, no fue hecho nada al azar, todo tenía su porqué. Y la verdad, pues nosotros fuimos en aquella época esas personas muy, muy inteligentes, porque incluso hay que han dicho que hicieron operaciones de cerebro en aquel entonces. Pero todo esa conocimiento y esa tecnología venía de los hermanos mayores. Pues esto es de lo que se va a tratar, y se trata pues el programa de Cosmonautas, que se va a transmitir todos los martes de 7 a 8 de la noche por Radio Cartón, y la maestra Lilia Gutiérrez es la

La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí la vida no vale nada. Bueno, ya regresamos aquí al Volantín, este programa de Radio Cartón, programa editorial. Hoy tenemos la visita de la maestra Lilia Gutiérrez, estamos hablando de ella sobre su programa Cosmonauta, pero también le queremos preguntar algo sobre su quehacer en la vida diaria. Maestra, ¿es pintora? Soy pintora y diseñadora gráfica. Bueno, va de la mano, ¿verdad? Sí, y pues bueno, ya he tenido ya algo de trayectoria en la pintura y pues ahí estamos con eso. ¿Y los domingos hay una especie de tianguis, jardín del arte donde pueden ubicarla, no? Sí, es el jardín del arte de Justo Sierra y Chapultepec, se llama el Jardín Pedro Garfias. Y ahí estamos muchos pintores de renombre y yo acompañándolos ahí los domingos a vender obra. Sí, hace más casi como cerrada en Avenida México, ¿no? Yendo hacia allá. Es una cuadra antes de Avenida México, exactamente. ¿Y de qué horas a qué horas están? De 10 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Cuántos pintores más o menos están ahí? Ahorita más o menos son como unos 60. Sí, más o menos. ¿Y también a veces hay músicos, poesía, algo así? Sí, invitan gente para estar ahí, ya sea, ha habido cantantes de ópera, ha habido tríos, ha habido danzón, pues teatro, o sea, dependiendo de lo que se trate, dentro de poco vamos a tener una fiesta donde, bueno, cultural, donde se le va a dar clases a los niños y van a venir artistas invitados de Centroamérica, como de Argentina y así, y vamos a tener una exposición en toda la cuadra de Chapultepec y justo Sierra y Hidalgo. Ajá. Con caballetes y toda la obra expuesta así, de muchos artistas. Y es un rico paseo para los domingos, ¿no? Es Ay, Chapultepec. Sí, pues va mucha gente ahí a los restaurantes, a desayunar. Sí, así es. Entonces por ahí pasean y ya llegan. Llegan a ver el arte. ¿Y antes hacían subastas, ya todavía no? Sí, de hecho sí, para esa fiesta cultural que va a haber, va a haber subasta también. Entonces ya luego les paso el día, la hora y todo. Porque luego de repente dicen que las piezas salen con muy bajos precio, ¿no? Sí, la verdad sí, y pues son artistas como Roberto López, Rafael Sainz, entre muchos que están ahí, García, perdón. Yo he visto fotos donde pues, también, aparte de que algunos van a exponer, otros van a pasear, ¿no? Porque por ahí he visto a Balsoto, ¿no? Así en fotografías es. Y sí, me ha tocado ver algunas personalidades del arte, ¿no? Sí. Y por lo mismo, ¿no? Porque tienen contacto directo ahí con los artistas. Incluso algunos hasta están pintando ahí, ¿no? Sí, de hecho sí, pues es que como es de 10 a 3, así como que uno se aburre. Yo soy de las que ya a veces llevo mi caballete y mis pinturas para aventajarle ahí, para no andar en el chisme, ¿no? pero digo, es muy padre para la gente que sí desconoce o no se ha acercado mucho al arte, pues irle a preguntar a los pintores, ¿no? ¿Por qué lo hacen? ¿Para qué lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿No? ¿Qué es lo que traen en la cabeza cuando están pintando, ¿no? Sí. Es como ver ejecutar. Digo, a mí me llama mucho la atención porque cuando uno va a un concierto, pues estás viendo al músico que está ejecutando la así pieza, ¿no? Es. Y cuando vas a una exposición de pintura, pues nomás ves los cuadros ahí. Así es. ¿No? Entonces, cuando está el pintor ejecutando la obra, trabajando en la obra, pues es emocionante, ¿no? Porque algo ahí en el interior están luchando, trabajando, y para sacar esas líneas, ¿no? Esos sí, pinturas. Sí, pues cuando está uno pintando se pierde uno. Porque sí. No haya uno si este color, y uno siempre dice, ay, me está quedando feo, y llegan las personas y, ay, qué bonito, y ya dice, santos, voy bien. Maestra, ¿y como diseñadora, qué, gráfica? Sí, gráfica. ¿Eso qué oferta, qué ofrece? Pues ofrezco el diseño integral, impresión y todo lo que sea de publicidad entre mi hijo y yo. Pues ahorita, por ejemplo, tenemos clientes del mercado de abastos, un canal del IBM, y así, son los más fuertes que tenemos, pero todo lo que quieran se puede hacer, radio, televisión, todo, lo podemos hacer. Pues esas son cosas, ¿no? Y de alguna manera servicios que ofrece la maestra también, aparte de ser la conductora y responsable del programa Cosmonautas, que se va, bueno, de alguna manera ya inició hace 3 programas. Sí, hace 3. Cosmonautas, que se va a programar y transmitir los días martes de 7 a 8 de la noche aquí por Radio Cartón. Y pues vamos a echarnos otra rolita y regresamos con la maestra para que nos siga platicando sobre su programa Cosmonautas. Mírame bien, no creo ser el hombre que a cualquier dama asombre, y es que mi mejor tiempo pasó. Te miro bien, provocas que me asombre, gustas a cualquier hombre, tu vida comenzó. Cuando camino junto a ti, llevo una prisa que mueve a risa y mueve a trágico dolor. No quiero más que siga esta mentira, tú naciendo a la vida y a mí que se me da. ¿Qué quieres tú? Tener una experiencia, porque tu muchacho no piensa. Sales a buscar algo más que no sea esa gran sabia vital que entorpece la idea y que no te deja soñar. ¿Qué quiero yo? Demostrar que no es cierto que todo tuvo su momento, que siempre hay que llenar cada fase que llega, pues después se va a buscar y el ocaso te ciega y él no suele ver. No busques más, no fuerces tu destino, hundí en el camino tu verdadero amor hallarás. Yo volveré a esa vasteza, aunque no quiera nada, y allí recordaré. Pues vueltas y vueltas al volantín, y hoy nos acompaña la maestra Lilia Gutiérrez, conductora del programa Cosmonautas de Radio Cartón, que se transmite los martes de 7 a 8 de la noche, hoy a las 7.05 inicia su programa. Y maestra, este día, ¿qué vamos a escuchar? ¿Qué nos van a programar? Bueno, hoy en este día no quise invitar a nadie, más bien vamos a platicar sobre Chico Javier. Es un brasileiro que hizo la película Nuestro Hogar. Él era médium, duró 92 años él, y escribió más de 451 libros. Entonces ahora vamos a hablar de él. Es interesante todo lo que él tiene por qué decir. Además de haber escrito libros que me imagino fueron en portugués, sí. ¿Se tradujeron a muchas lenguas? Sí, se tradujeron, bueno, para empezar, se tradujeron a 33 idiomas y 30 libros de los 451 fueron escritos en braille también. Y pues vendió muchísimos libros. Ganó, bueno, 40 millones de copias traducidas en 33 idiomas, pues imagínese. O sea, lo único que hacía era escribir. No, también curaba él. O sea, él fue un niño, desde niño, inició todo eso, la videncia, después lo de mediums, y hacía clínicas y curaba y todo eso. O sea, fue un ser maravilloso que estuvo aquí en la tierra y le tocó a Brasil tenerlo. ¿Y él salía de Brasil? Creo que salió muy poco, ¿eh? O sea, él más bien no quería lucro, no quería mucha fama. Más bien él estaba dedicado a lo que, pues, escribir. Y sus libros no fueron escritos por él, sino por personas que ya habían muerto. Se los dictaban y él los escribía. Sí, se dice que negaba su autoría, ¿no? Negaba su autoría. O sea, por medio de él escribían los espíritus. Así es. ¿Y estos libros aún se consiguen? Sí, sí se consiguen, pero pues habría que escribir al Brasil, buscar allá la editora que los tiene para que los manden para acá, pero me imagino que sí cuesta algo caro, pues desde Brasil. Y digo, ya deben de estar en portugués. Sí, también, en portugués, igual. Pero también me decía, ¿hizo cine o películas o algo así? Muchos de sus libros se hicieron películas. Y una de ellas, que es la más famosa, es Nuestro Hogar. Que fue supuestamente un médico que murió. Fue el que le dijo cómo escribir ese libro. Y cuenta que, por ejemplo, el médico murió y en 1800 y tantos, más o menos, casi en los 900, murió y primero tuvo que pasar por lo que llaman, me imagino yo, la Iglesia Católica, el purgatorio o algo así, porque en la película se ve que llega ahí y hay mucha gente enferma, herida y sufriendo, pero están en la oscuridad, así, muy raro la cosa, hasta que él se arrepiente de su orgullo. El médico era una persona muy, muy buena, ayudaba mucho a la gente, pero sí era muy orgulloso. Entonces llega a ese lugar y hasta que no reconoce que tiene que quitarse el orgullo y pide perdón, llegan unos como enfermeros y se lo llevan todos de blanco y se lo llevan como atravesando un muro, y ya entra a una ciudad que pues es muy moderna, todavía con sus casas y todo, y lo llevan al hospital a que se cure, pero él todavía ahí en el hospital sigue de con las cosas de orgullo que tiene uno, ¿no? Entonces poco a poco va viendo cómo está la cosa y se le quita. Entonces digo yo, ay, Dios mío, ¿qué nos va a pasar con tantos efectos que tenemos? No sé qué nos vaya a pasar cuando moramos. Pues esto y más pueden escuchar en el programa Cosmonauta todos los martes de 7 a 8 de la noche con la maestra Lilia Gutiérrez. Nosotros ya estamos por finalizar el programa y queremos desde luego agradecer a los patrocinadores, al Barrio Chino, a la librería La Rueda, a Cuadernos La Aguja, a Café Bristo, Café Peregrino Bristo, y mandarle saludos a los compas que nos escucharon el día de hoy, a Erika, un saludo, a Meche, y a toda la banda que está pues del otro lado del internet escuchándonos. Pues nos vamos a despedir, maestra. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a usted. Y pues los invitamos a que escuchen su programa de 7 a 8 de la noche. De 7 a 8 los espero ahora con el tema de Chico Javier, para que vean qué gente tan maravillosa tenemos y no nos damos cuenta en este planeta. Sí, de modo que a uno se puede topar hasta con ellos en la calle. Y ni en cuenta. Nos vamos, muchas gracias. Gracias. Hasta mañana. Hasta luego. Barrio Chino.